Enseguida se le sumaron juegos de mesa. Después se le agregó una película elegida rotativamente por alguno de los miembros de la cofradía. Ahora, la velada incluye la recomendación de un libro, un disco o una pintura que cada tanto a cada uno le toca llevar. Guillermo cuenta que hace unos 20 años estuvo viviendo unos meses en Comodoro Rivadavia. Una de las cosas que más le llamó la atención era la enorme cantidad de videoclubes que había en la ciudad. Uno de los vecinos se lo aclaró enseguida. ¿Sabés lo que pasa, Guille? Aquí no hay mucho que hacer. El invierno es duro y cuando hay viento todas las actividades se recortan más todavía. Entonces la alternativa es juntarnos con amigos a ver películas. La gente estaba desguarnecida ante las condiciones climáticas y la falta de opciones de ocio creativo, pero supieron convertir esa intemperie en un disparador de encuentros y contactos. Alejo, Susana, Carlos, Eli, Guillermo y Ana están haciendo lo mismo. Han construido un espacio de socialización, de diálogo, de conocimiento e incluso de autoconocimiento. A veces invitamos a alguien, cuenta Eli, porque no queremos terminar encerrados en nosotros mismos. También es bueno refrescar los discursos, escuchar otras voces, conocer otras formas de ver la vida. Todos ellos usan el correo electrónico y varios tienen cuenta de Facebook, pero siguen creyendo que el abrazo de la llegada y la despedida es irreemplazable. Saben que se puede jugar al truco en la red, pero disfrutan más cuando el vale 4 se gana sentados frente a frente. Hay momentos en que alguien del grupo tiene algún problema, y no es lo mismo acompañarlo a la distancia que poder ponerle la mano en el hombro y hacerle sentir que uno está a su lado. La comida forma parte de la liturgia de los encuentros y se disfruta, mucho se disfruta. Pero la juntada es mucho más que el vino de Alejo, la cervecita de Carlos o los tragos largos que hace Guillermo. Son ricas las paellas de Susana y las enchiladas y el mole poblano que prepara Eli. Y la ensalada Belén que Ana hizo la semana pasada merecía un premio. Pero lo que más celebra la cofradía es el encuentro humano. La posibilidad de poner en juego lo mejor de cada uno, generosa y solidariamente, creciendo en compañía. Mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno. O puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio de silencios. Que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos esperanzas y tristezas. Quiero una